Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Ayer le contaba a ustedes que había llegado a nuestro mail un comunicado indicando que en el marco del Congreso Nacional de Ediles, la bancada de ediles y edilas del Frente Amplio, integrantes de la Mesa Ejecutiva, Mesa Permanente y Comisión Asesora del Congreso Nacional de Ediles, estuvieron reunidos este fin de semana con los integrantes de la Mesa Política Departamental y ediles de la Fuerza Política aquí en el departamento de Maldonado. Resultó por lo menos una noticia novedosa que ediles de todo el país se interesaran particularmente de la situación de un departamento, el nuestro, Maldonado. Y para hablar de este encuentro y de algunas expresiones que están incluidas en el comunicado al cual estoy haciendo referencia, estamos en comunicación con uno de los ediles participantes, con Mauro Álvarez, que es edil del Frente Amplio por el departamento de La Valleja. Buen día, Mauro, gracias por atendernos. Buen día, ¿qué tal? Un gusto, un placer. Mauro, contale a los oyentes cómo surge este encuentro, la realización de este encuentro, y a su vez también aclarame una duda que se me presenta, porque en la comunicación se habla de lo que, del CNE, yo entiendo Congreso Nacional de Ediles, pero quiero pensar que es el Congreso Nacional de Ediles del Frente Amplio que se reunió en Maldonado, ¿es así? Sí, le explico. El Congreso Nacional de Ediles es donde todos los ediles del país, los 539 ediles que habemos en el país, formamos parte de ese. Después, bueno, a través de elecciones, ¿verdad?, que se hacen en el principio de cada legislatura, queda compuesta una mesa ejecutiva que está integrada por el presidente, secretario y tesorero, una mesa permanente que tiene una representación, estoy hablando de ediles de todo el país, de todos los partidos políticos. De todos los partidos políticos, sí. Exacto. Y después, una mesa permanente que tiene una integración de 16 ediles con representación proporcional a la cantidad de ediles que hay en todo el país. Y después las comisiones asesoras, tal como funciona las juntas departamentales, ¿verdad?, el Parlamento Nacional, que tiene comisiones asesoras, que ahí se integran también otros ediles y edilas que también por representación proporcional van integrando las comisiones, ¿verdad? Y esa es la manera que tenemos de trabajar a lo largo y ancho del país en diferentes intendencias. Bien, pero la reunión fue de los ediles del Frente Amplio. La reunión que se dio, claro, o sea, cuando nosotros vamos a los congresos, o mejor dicho, las mesas permanentes y comisiones asesoras, nos reunimos, lógicamente, con diferentes... hay instancias previstas ya, que son con reuniones de bancadas, ¿verdad?, en la cual, bueno, participan diferentes actores. Nosotros siempre tratamos de hacer con actores locales, a los efectos de nutrirnos de información de qué está pasando en cada departamento, estoy hablando como Frente Amplio. El Partido Nacional hará lo suyo, no tengo mucho conocimiento, obviamente, de qué hacen, pero hará lo suyo con los suyos, pero nosotros sí, orgánicamente nos reunimos, tratamos de hacerlo siempre con la mesa política, que es el organismo departamental que tiene mayor jerarquía después del plenario, y también con la bancada de ediles y edilas del Frente Amplio para nutrirnos. Primero nos nutrimos de cómo viene la mano desde el punto de vista político en líneas generales, y después vamos a lo particular a las juntas departamentales. Y el Maldonado, justamente el pasado viernes, en el marco de todo esto, bueno, los ediles del Frente Amplio nos reunimos con la mesa política, nos reunimos también con la bancada de ediles del Frente Amplio de la Junta de Maldonado. Y se dio una muy linda instancia en la cual pudimos intercambiar experiencias e intercambiar también todo esto que se viene dando en diferentes partes del país, que son los presupuestos quinquenales de los gobiernos departamentales y en ese intercambio es cuando iban surgiendo algunos de los aspectos que decidimos, como bancada del Congreso Nacional de Ediles, bancada Frente Amplista del Congreso Nacional de Ediles, emitir un comunicado a la opinión pública, porque realmente estamos preocupados, ¿verdad? Y bueno, lógicamente también el apoyo y el respaldo a los compañeros Frente Amplista de Maldonado. ¿Y cuáles son los aspectos que más preocupan? Dentro de los aspectos que nos preocupan, viene siendo el tema de la transparencia, por ejemplo, de las administraciones. Eso es algo que es un común denominador, como dice la nota, que nos viene pasando a muchos ediles de todo el país. El Maldonado, sabemos que en el periodo pasado ya había problemas con el acceso a la información y con la contestación de informes. Lo mismo está pasando en otros departamentos. Y aquí en La Valleja, por ejemplo, en el periodo pasado tuvimos que ir a una instancia judicial, en primera y segunda instancia, por la Ley de Acceso a la Información Pública, porque el Partido Nacional, la ex intendenta, no nos quería dar información. Y esto también pasa en Maldonado. También sé que a través de la Ley de Acceso a Información tuvieron algunos ediles que ir a pedirlo a través de la Ley de Acceso a la Información Pública. Esa es una. Después otra es el tema de los ingresos, ¿verdad?, a la función pública sin llamados públicos y abiertos para que le dé o para que garantice, por lo menos, que todos tenemos los mismos derechos a acceder a fuentes de trabajo estatales. Así que, bueno, esa es una de las cosas que nosotros veíamos. También nos preocupa de sobremanera el aumento de cargos de particular confianza del intendente departamental de Maldonado, cuestión que también ha pasado esos aumentos muy por encima de lo normal, diría, que pasa en Maldonado y que pasa en muchos lugares también del país. Aquí en La Valleja, por ejemplo, en el presupuesto vinieron 11 nuevos cargos de particular confianza. Y estábamos bien, pero Mauro, sí. Yo te pido que hagamos puntualmente un análisis de lo que pasa en Maldonado, porque si lo entramos a comparar con La Valleja, necesito mucho más tiempo del previsto para la entrevista, ¿verdad? Quiero específicamente hablar de lo que ustedes... Simplemente para que veas que en realidad es una realidad nacional, ¿verdad?, que también se estaba llevando adelante en Maldonado, y bueno, que también nos llamó poco la atención. El descenso de la inversión, por ejemplo, en la obra pública en Maldonado, también nos preocupa porque eso redunda en las fuentes de trabajo y en generar una mejor dinámica en el comercio local. Son algunos de los aspectos que a nosotros un poco nos llamó la atención y que queríamos comunicarnos con la gente para eso. Bien, sobre el tema el acceso a la información, esa situación que ustedes comentan que sucedió en el periodo anterior, ¿sigue sucediendo desde que comenzó este nuevo periodo de gobierno departamental? ¿Les consta que se han hecho pedidos de información y no han sido respondidos? Se han hecho pedidos de información, los plazos no se están cumpliendo y eso para el trabajo legislativo de los ediles es fundamental. Entonces yo creo que es importante tenerlo en cuenta que hay plazos legales y plazos constitucionales a cumplir. Bueno, y en la Intendencia Departamental de Maldonado no se están cumpliendo esos plazos y los ediles departamentales no están pudiendo como trabajar en tiempo y forma de acuerdo a su investidura. Entonces, esos son reclamos que también parten de los ediles de nuestros compañeros ediles Frente Amplista de Maldonado. Bien, sobre el tema de la no realización de obra pública, no es novedad, lo sabes bien, que hubo un corrimiento de la realización de las elecciones municipales que recién se realizaron en septiembre del año pasado y que, en definitiva, no solamente aquí en Maldonado, sino seguramente en muchos departamentos del país, en el primer año se está básicamente en la elaboración de un presupuesto quinquenal que se aplica y se va a aplicar seguramente también en todas las intendencias a partir del segundo semestre de este año. Que más que menos todas las intendencias más o menos enfrentan esa situación, y eso significa que al estar en la transición de un gobierno a otro, de repente los rubros existentes no son lo suficientes para realizar la obra pública que sí se necesita. Pero a su vez también se ha sumado una situación de pandemia en todo el país, que a Maldonado también le llegó y que desde la Intendencia y con participación de todos los partidos políticos se decidió una política específica de aplicación de rubros para situaciones sociales de emergencia que generó la pandemia y que seguramente también el gran parte de ese dinero salió de lo que quedaba de las arcas municipales de un periodo de gobierno a otro. ¿Eso fue analizado también? Sí, por supuesto. Nosotros lo que analizamos fue el presupuesto quinquenal. Y para el presupuesto tiene que haber obras presupuestadas. Y hay una reducción con respecto a los presupuestos anteriores. Hay una reducción de la inversión. Y eso es lo que nos preocupa. Sí, no. Somos conscientes. Uh-huh. Sí, somos conscientes de que estamos en una situación de pandemia, pero también creemos, y esto lo llevamos, o por lo menos damos la pelea en todo el país, que la inversión en obra pública es un agente dinamizador de la economía y mucho más para los departamentos y las pequeñas localidades del interior. Entonces, eso tiene que estar presupuestado y tiene que estar previsto. Y nosotros lo que vemos, y de acuerdo también a lo que hablamos un poco con los compañeros y compañeras Frente Amplista de Maldonado, es que hay una fuerte reducción en esa inversión de obra pública. La pandemia, sin duda, es que trastornó todo, nadie quiere pasar por una situación de estas, pero justamente en épocas en las cuales hay crisis y en las que se necesita trabajar y el Estado tiene que estar fuerte para brindar oportunidades laborales, para el desarrollo de las actividades de las familias y satisfacer sus necesidades básicas, es necesario que haya inversión y obra pública. Ahora usted, y en el departamento de Maldonado no estaría ocurriendo, ¿verdad? Ahora, Mauro, pero me estás hablando, ¿sí?, de que faltó obra pública en este tiempo que ha transcurrido de este gobierno o que va a faltar obra pública en lo que queda del gobierno de Maldonado, departamento. Nosotros, sí, exacto, ahí está. Nosotros lo que pusimos en la nota es que no está previsto, o mejor dicho, está previsto una reducción de la cantidad de obra pública en el departamento, haciendo referencia al propio presupuesto quinquenal. Uh-huh. ¿Ah? O sea, que lo que está presupuestado para adelante... Allí, según ustedes, dice que en estos 5 años del actual periodo de gobierno se va a invertir menos por parte de la administración departamental que lo que se invirtió en los 5 años anteriores. En la nota que nosotros pusimos... Sí, ustedes que quieren expresar eso, de que ustedes consideran que en estos 5 años va a haber menos inversión de parte de la administración del Partido Nacional, sí, claro, que la que hubo en los 5 años anteriores. Nosotros lo que decimos, claro, es que hay un descenso de la inversión pública por parte de la Intendencia Departamental de Maldonado previsto para este nuevo quinquenio. Bien, bien. Entendí. Claro. Bueno, ¿cómo siguen estos pasos que están dando a partir de esta comunicación que nos llegó? Nosotros, la idea es que vamos a seguir trabajando, como lo hacemos siempre, articulado con los ediles de Maldonado, del Frente Amplio, y con la fuerza política. Seguimos, lógicamente, intercambiando experiencias de un lado y del otro, pero sin lugar a dudas que el respaldo y tratar de entre todos visibilizar algunos problemas que a veces logramos identificar poniéndole un pienso entre todos los ediles del país, y la idea es continuar con esta comunicación con los compañeros de la Fuerza Política Frente Amplio de Maldonado a los efectos de poder estar presentes cada vez que nos necesitan y, lógicamente, de acuerdo a las experiencias que hay en todo el país, en las diferentes juntas departamentales, darles insumos, brindar insumos y también nutrirnos de insumos de Maldonado para esta ida y vuelta que nos lleve a mejorar la calidad de la gestión de los gobiernos subnacionales. Esa por lo menos es la propuesta que tenemos desde la bancada del Frente Amplio del Congreso. Mauro Álvarez, edil del Frente Amplio de La Valleja, gracias por esta conversación, muy amable. Le agradezco a ustedes, un abrazo. Buena jornada. Igual. Frecuencia abierta.